Yo soy quien tengo la vara, el que da duro con ella. DJ Negrito Piano y Harry de República. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ahí está el papá, ahí está el papá. Me creía la última Coca-Cola del desierto y te equivocaste, conmigo fallaste, tu jueguito ya se acabó. Vete ya, no quiero nada contigo. Sigue tu camino, que yo sigo el mío. Vamos a ver quién sale. Soy yo, el poder lo tengo yo. Yo soy quien tengo la varita, esa que te mortifica. Ahora quien ríe soy yo, el que manda soy yo. El poder lo tengo yo. Yo soy quien tengo la varita, esa que te mortifica. Tengo la varita, esa que te mortifica.